que el mundo va a cambiar. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Ibero, y seguimos en Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 19 de mayo del 2022. Estamos arrancando con esta segunda hora de transmisión, Vero. Así es, un abrazo a todas las personas que nos están sintonizando. Durante la primera hora estuvimos escuchando a el compañero Andrés Tapia de la organización La Confeneade, que nos conversaba un poquito sobre el trabajo político que se hace allá desde la Amazonía ecuatoriana. Y no se despegue durante esta segunda hora porque venimos con mucha más música y con muchos más contenidos también que compartirle. Entonces, bueno, también, bueno, María durante la primera hora nos recordó, nos hizo un reportito de que la noche de ayer estuvieron bajo amenaza los compañeros y las compañeras allá en Chinaquichá. Entonces, quedamos de reportar próximamente, un próximo programa al respecto, pero para que usted sepa, compañero, compañera, que nos está escuchando, que el territorio, en general, los territorios indígenas de este país, los territorios del sur, se encuentran bajo amenaza permanente, y pues es muy importante que estemos alerta, que estemos en solidaridad con ellos, con ellas, porque día a día estas amenazas se deben a su resistencia, a la resistencia histórica que han tenido y al ataque colonial que se ha vivido en Costa Rica desde hace más de 500 años. Entonces, bueno, iniciamos con esta segunda hora de programa en la que vamos también a escuchar un reportito desde el COPIN, un reportito sobre el estado de excepción en El Salvador. También vamos a escuchar sobre la radio Tlanixco, una radio en las faldas del Nevado de Toluca. Entonces, vaya, quédese aquí con nosotros y no se vaya, ¿verdad, María? También nos pueden contactar en redes sociales. Nos pueden contactar a través de el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com, también a través del Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, y bueno, ya la página web radio8deoctubre.org la estamos pues mejorando ahí un poquito para que usted pueda encontrar todos los programas de este año 2022. Ahí puede encontrar los programas del año pasado, del año 2020 y también otras informaciones más viejitas. Así que bueno, ya cuando la página esté completita, pues le vamos a invitar a usted a que revise la página, pero sin duda, pues agradecemos mucho su contacto, agradecemos mucho su reporte de sintonía, porque la comunicación popular, la comunicación libre, no es posible si no hay alguien es colectividades, individualidades, gentes, pueblos, que escuchen, que apoyen, que fortalezcan la comunicación popular, porque, bueno, a diferencia de la comunicación comercial, pues la comunicación libre, la comunicación popular se dan dos vías. Así como nosotras nos resulta fundamental conocer y pues informar sobre todos los procesos de organización que están ocurriendo en los territorios, también es fundamental que quienes están allá escuchando todos estos mensajes nos comenten qué piensan de lo que estamos compartiendo, nos compartan también pues otras experiencias organizativas, denuncias, luchas, en fin, todo lo que se esté moviendo por ahí, desde los espacios alternativos, los espacios críticos, que luchamos contra este capitalismo, este racismo y el patriarcado. Por eso nos vamos de una vez con música, vamos a irnos con una canción que nos llega desde Palestina, Vero, en una de las tantas voces palestinas que se rebelan a la imposición del mundo occidental de borrarles del mapa para concederle el derecho de ocupar a la fuerza los territorios de los palestinos y de las palestinas. palestinas al Estado sionista de Israel, con tal de que este Estado cumpla su rol en la geoestrategia militar de los poderosos, es decir, siempre aliado de los gringos y europeos, siempre a favor de la maquinaria corporativista que está arrasando el mundo. Así es, y es que el Estado de Israel es uno de los principales fabricantes de armas en el mundo y utiliza todo su armamento y brutalidad militar genocida contra un pueblo desarmado que se defiende con palos y piedras y que solo reclama su derecho a crecer, vivir y morir donde lo hicieron sus ancestros. Por todos los niños y las niñas palestinas que hoy sufren la violencia capitalista, colonial, patriarcal del Estado de Israel contra Palestina, escuchemos a la primera dama del hip hop árabe que tira fuego contra la guerra sionista. Vamos con Shadia Mansour con la canción Salam Aleikum, la paz sea contigo. شباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز ازاز ازاز ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط مسلمين ومسيحيون ما في فرق بين بيكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه ها ها حقيقيه و و و وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام una primera de también como en directorios, como lo han mencionado las que sostenemos la vida, hemos sido siempre las mujeres y en esta pandemia no ha sido distinto y en el golpe de Estado no ha sido distinto. Quienes han respondido son las organizaciones, principalmente las mujeres que han hecho circular los alimentos. El patriarcado explota la naturaleza, explota la tierra, así como explota los cuerpos de las mujeres. Pero nuestros compañeros se hacen cómplices, porque los que negocian finalmente con la transnacional de alimentos son ellos. Los que terminan firmando el crédito en el banco son ellos. Y las que terminamos con el problema somos nosotras. Entonces, si queremos luchar ellos y nosotras contra el patriarcado y contra el sistema capitalista y todo, es más fácil si dejan de ser machistas. Es más fácil si dejan de hacerse cómplices, es más fácil si dejan de ser violentos, ¿no? O sea, sabemos que no todo se va a resolver discutiendo sobre el patriarcado, pero es muy difícil hacer, además, de la doble jornada, la doble tarea política, ¿no? La lucha hacia afuera contra el sistema y en la casa, en la organización, con los compañeros que terminan aliándose con el agronegocio. Adriana Amparo Arroyo, feminista comunitaria antipatriarcal de Bolivia, una compañera aymara lesbiana, antigolpista, feminista de la Vía Yala. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Esto es Radio 8 de Octubre. Estábamos escuchando hace un momento a Shadia Mansur con la canción Salam Aleikum, La Paz Sea Contigo. Compartimos esta canción pues también en el marco de la reciente conmemoración del Nakba, 74 años del Nakba para el pueblo palestino, es decir, 74 años desde que el Estado de Israel fue inventado por Occidente y desde que está ocupando los territorios palestinos y provocando el genocidio y la guerra contra este pueblo. También se da todo esto se da en el marco del reciente asesinato de otra periodista independiente, esta vez en Palestina, de Shirin Abu Akleh. Bueno, ella no es la primera periodista asesinada en manos del ejército de Israel. Ya han sido 47 periodistas que han sido asesinados desde el año 2000 aproximadamente. Y bueno, mientras el pueblo palestino le daba honor y homenaje a los restos físicos de la compañera periodista, el ejército de Israel atacó este momento tan importante para los seres humanos, que es darle sepultura a un cuerpo. Bueno, el Estado de Israel atacó este momento para demostrar su desprecio contra el pueblo palestino y su desprecio contra las personas que ejercen el periodismo y la difusión de la información de lo que verdaderamente ocurre en los territorios de Palestina. Pero sin más ver, vamos a volar ahora hasta nuestro continente y específicamente hasta Honduras, porque desde el COPIN, desde nuestra hermana organización el COPIN, nos llegan informaciones muy importantes. Así es, y es que, bueno, allá en el COPIN, el día de ayer, 18 de mayo, se levanta una pequeña manifestación, pues se suponía que ese día iba a darse la sentencia contra David Castillo, culpable del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Recordar a los radioescuchas que desde hace 11 meses ya se ha postergado la sentencia contra David Castillo después de que los tribunales hondureños lo declararan coautor del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, por tercera vez ya se posterga la lectura de esta sentencia, María. David Castillo era un ex oficial de inteligencia del ejército hondureño, entrenado en las milicias de Estados Unidos, y era el presidente también de la empresa hidroeléctrica DESA, Desarrollos Energéticos S.A., que era la que impulsaba la construcción de la represa hidroeléctrica Aguazarca en la comunidad lenca de Río Blanco, una empresa que forma parte de ese conglomerado de empresas que tiene la familia Atala Zabla, una poderosísima familia hondureña, o no es hondureña en realidad, una poderosísima familia de empresarios que que se han dedicado a usurpar y a robarle al pueblo hondureño desde hace muchas décadas. Bueno, esta empresa y pues toda esa junta directiva fue la encargada de dar con la muerte de la compañera Berta. Vamos a escuchar a un reportecito, Vero, que nos llega desde la misma movilización que ocurrió el día de ayer. Así es, vamos a ir a escuchar en este momento, esta manifestación que se dio en diferentes puntos de La Esperanza en Intibucá. Vamos a escuchar palabras de la compañera Berta Zúñiga, coordinadora del COPIN, durante la manifestación frente a los tribunales de La Esperanza, denunciando estas injusticias justamente que vive el pueblo hondureño y reclamándole al gobierno también Tamara Castro, que en la práctica haga efectiva sus promesas de campaña. Hola, bueno, compañeras y compañeros, estamos aquí en nuestra primer parada en esta pequeña movilización que hemos realizado como COPIN, porque, bueno, nosotros no olvidamos y, como dice la canción, no perdonamos a las instituciones que fueron cómplices no solo de la persecución y la criminalización de nuestra compañera Berta Cáceres, que hoy recordamos, hoy que exigimos justicia, sino que han sido cómplices y partícipes de la criminalización de los pueblos indígenas que luchan. Siempre decimos, ¿verdad?, impresionante cómo la supuesta justicia en Honduras se movilizan para capturar a las personas porque botan un palo de leña. Pero ¿dónde están las investigaciones y los procesamientos a los corruptos, a los ladrones, a los grandes pícaros, a los oligarcas de este país? Esos que han robado, que han saqueado la institucionalidad, han vulnerado los derechos, no solo del pueblo lenca, ni solo del Copín, sino de todo el pueblo hondureño. ¿Dónde los están investigando? Se han robado las escuelas, los medicamentos, la infraestructura para la educación, para la salud. Nos han robado la justicia, nos han robado tantas cosas. ¿Y dónde están las autoridades de justicia investigando diligentemente a estos ladrones de cuello blanco, a estos ladrones que son mafiosos y oligarcas? Por eso la compañera Berta Cáceres, no solamente por ella, por su justicia, para que capturen a esos delincuentes. Sabemos que cuando la asesinaron a ella, pretendieron asesinar la lucha del pueblo lenca y nuestra resistencia. Por eso estamos aquí y no tenemos ningún temor ni nada, ¿verdad?, nosotros que temer por estar aquí al frente de estas instituciones que solo para criminalizar a los pueblos, pero nada que a estos delincuentes, oligarcas, asesinos, a los que todos los días le roban al pueblo, a los que todos los días no violentan, les hacen absolutamente nada. Por eso tenemos que seguir dando esta gran lección de dignidad, seguir exigiendo la depuración de estas instituciones para realmente refundar Honduras. No podemos estar con los brazos cruzados, y nunca el COPIN va a estar con los brazos cruzados, viendo cómo se continúa lo mismo de siempre, la misma persecución a la gente empobrecida y la misma impunidad a los que tienen el dinero y a los que mandan en este país. Miren, hace poquito están en la bulla que van a extraditar a un gran delincuente de este país, Julián Pacheco Tinoco, exministro de Seguridad. Eso lo han denunciado por narcotraficante 1,000 veces. ¿Por qué nunca se le investigó en este país? Porque son cómplices estas instituciones, y este Tintibucá también han sido cómplices. No salen de ese esquema, de ese circuito de corrupción, de ese circuito de ineptitud, de ese circuito de persecución a la gente pobre, a la gente que lucha. Por eso estamos aquí, y por eso la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres va a ser una llama que va a seguir ardiendo en la memoria de nosotras y nosotros. Y como decimos, ¿verdad?, que si ella viviera, con nosotras estuviera, con nosotros estuviera. Así que, bueno, en este plantón que hacemos este día, en esta primer parada del Ministerio Público de la Esperanza en Tibucá, venimos a recordar que fue una institución cómplice a la que seguimos, y no vamos a parar de luchar para que sea desmantelada y que sea realmente refundada, y que hayan funcionarios del Estado que realmente sirvan a los intereses del pueblo, que es a quien se debe el Estado de Honduras. Y vete la complicidad que han tenido, compañeros y compañeras, la complicidad con el pícaro de este país. ¡Basta ya! ¡Ya! ¡Basta ya de tanta impunidad! Los pueblos seguimos exigiendo justicia. No vemos los resultados de la justicia. Hay tanto que resarcir en este país y no vemos la voluntad. Por eso no vamos a parar hasta que nuestro país sea un verdadero, las instituciones que somos, los pueblos indígenas, y entre los pueblos indígenas el pueblo valiente que sigue luchando por sus derechos y que vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Eso era lo que queríamos decir en esta primer parada. Compañeros y compañeras del sonido, que nos pongan música, que nos animemos y que vamos a gritar una consigna. Vamos a decir que exigimos: la lucha sigue y sigue. Berta, vive, vive. La lucha sigue y sigue. Y para los Atala, cárcel. Y para los Atala, cárcel. Y para los cárceles de máxima seguridad, donde ahí están estos corruptos, hasta reformaron el Código Penal para que los corruptos, los asesinos, paguen menos, ¿verdad? Y estamos pendientes hoy con la sentencia que se iba a dar. Máximo dice que le van a dar 25 años, pero el pueblo lenta, ahí está en su cartel, exigimos 530 años por lo menos, ¿verdad? Que merece ese asesino, pero también que merecen los que están impunes, que nosotros no olvidamos, ¿verdad? Y también se equivoca la institucionalidad y el Estado de Honduras si piensa que nosotros nos vamos a olvidar de la deuda que hay con la justicia y los que faltan que este Estado no ha querido procesar. Así que bueno, compañeros y compañeras, continuamos motivados en esta tarde. Ahí el compañero nos va a poner una canción también para mantener los ánimos en esta calurosa tarde aquí en La Esperanza Intibucá, y seguimos en la lucha. ¿Seguimos en la lucha? ¡Sí! ¿Seguimos en la lucha? ¡Sí! Excelente, se nota que ya almorzamos. ¡Afuera! ¡Afuera! Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos, reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Y bueno, ahí escuchamos un poco del discurso que se dio ayer durante la movilización que convocó el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, para demostrar su indignación, su rabia, y denunciar también al Tribunal de Sentencia de Honduras, que se ha negado desde hace 11 meses a dar una sentencia definitiva contra David Castillo, coautor del asesinato en el crimen contra la compañera de Berta Cáceres, y decirles que el Tribunal de Sentencia ha dicho que la audiencia para dictar esta sentencia contra David Castillo se realizará el próximo 17 de junio del 2022, a ver si de una vez por todas David Castillo es encontrado culpable. Vero. Vamos a trasladar ahora, María, hasta El Salvador. Y es que el 27 de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó de forma expresa un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele. Esto ha ocasionado que las fuerzas militares mantengan mayor presencia en las calles y que se criminalice a una y a muchas personas de forma arbitraria. Pero bueno, para conocer más sobre esta situación que han estado viviendo allá el pueblo salvadoreño, vamos a escuchar un reporte de las compas del colectivo de comunicación autónomo Avispa Media, que nos cuentan un poquito cómo están las cosas en El Salvador. Estado de excepción en El Salvador. El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó de forma expresa un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele. La medida fue justificada por el repunte de homicidios relacionados con las pandillas o maras durante el fin de semana que precedió la aprobación. El decreto, que regula el régimen de excepción, suspende derechos fundamentales, incluidos el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención. Permite juicio sin la presencia de la persona acusada y la condena de hasta 10 años a niños entre 12 y 16 años. Además, establece penas de prisión para quienes reproduzcan contenidos supuestamente originados por las pandillas, lo que ha generado temor a la censura y a la criminalización de los periodistas. ¿Cuáles han sido las consecuencias del estado de excepción para los comunicadores populares y para las comunidades de El Salvador? Bueno, El Salvador está en un régimen de excepción, el cual restringe algunas libertades de la población y entre ellas pues el derecho de defensa. Y en este caso, cuando se restringe el derecho de defensa, pues muchas personas han sido detenidas de manera arbitraria, sobre todo jóvenes e incluso algunas defensoras ambientales de organizaciones han sido detenidas. Y también ha llevado como un poco a criminalizar el ejercicio periodístico con una reforma que aprobaron donde pues se puede castigar hasta con 15 años de prisión a los periodistas que hagan eco como en el tema de las pandillas o que según ellos haga una nota a favor de los grupos delincuenciales. Entonces nos lleva como a eso y eso restringe también el trabajo que se hace dentro de las comunidades porque en algunos territorios se generaron cercos policiales, entonces había control. Y para ir a la comunidad paraban a las personas, incluso si en el trayecto habían dos o tres cercos policiales, a algunos en los tres los paraban para identificarlos, para dónde iban y a qué iban. Y entonces algunos iban a hacer trabajo comunitario. Las mujeres también han sido afectadas con esto, porque también hay mujeres que hacen trabajo comunitario y no lo han podido desarrollar de la misma manera. Pero en este contexto de lo del régimen de excepción, que se avalan el ministro de Trabajo, estaba criminalizando las marchas populares del 1 de mayo y decía en su discurso de que todos los que salgan a marchar el 1 de mayo es porque son familiares de pandilleros o porque están a favor de las pandillas. Entonces buscan cómo desarticular el movimiento social organizado a través de miedo. Las marchas son reprimidas independientemente del tema por el que se vaya a marchar. Incluso las marchas en defensa del agua en su momento han sido reprimidas. Marchas que exigen derechos fundamentales de la población, ya sea de mujeres o de cualquier otro problema que esté afectando a la comunidad, han sido reprimidas. Y para nosotros eso es un retroceso en el tema de las libertades y de los derechos fundamentales que tenemos como población. Yo creo que sí es necesario buscar un control, pero no se trata únicamente de, desde mi punto de vista, de tomarlo y como resolver el problema en un instante y decir el otro estuvo 10 años y no lo resolvió, el otro estuvo 40 o 50, porque sabemos que el tema de las pandillas no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. O sea, no buscamos o no es la solución solo detener a la gente y meterla a una Bartolina. O sea, vamos allá desde crear espacios, desde cuando los niños, las niñas se van desarrollando. O sea, desde ahí no es la solución únicamente retenerla, sino que se necesitan plantear otras estrategias. Y creo que eso no lo están haciendo nuestros estados. No se están replanteando estrategias que permitan solucionar en realidad el tema de las pandillas, porque la solución no es capturarlo y encarcelarlo, sino es crear condiciones dignas de vida para la población, condiciones en las que la población pueda tener un trabajo digno para llevar el sustento a su familia. Organizaciones sociales han reportado 338 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes del régimen de excepción. De la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, dime, todo regalar. Sí, todo regalar. nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué está en la mar? ¿Qué está en la mar? ¿Qué está en la mar? Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre. La canción que usted estaba escuchando se llama Todo Regalado, de Edson Belandia y Adriana Lizcano, colombianos, colombianas que, bueno, con mucho sazón cuentan las verdades del pueblo. Y es que, bueno, seguimos en este recorrido internacional rápidamente, que se nos va el tiempo, y ahora volamos un poquito más al norte, a Tlanitzco, a la radio de Tlanitzco, perdón. Y es que, María, escuche estas palabras tan lindas. Ellos dicen, ellas nos dicen, construir y no destruir, convencer y no vencer, representar y no suplantar, caminar hacia la autonomía, mantener la independencia frente a la política partidista y gubernamental, servir a la comunidad y no servirse de la comunidad, crear conciencia anticapitalista, saber aprender a escuchar, no claudicar, no rendirse, no venderse, solidaridad con otras luchas y pueblos, luchar contra la injusticia y la represión, respetar y promover la igualdad y equidad de género, edad y clase. Y tremendas palabras, Vero, esas que has leído. Tremenda, María, y es que estas son palabras de los principios con los que se funda la radio Tlanitzco, allá en las faldas del Nevado de Toluca, allá en ese país que llamaron México. Y es que estos son los principios de esa radio comunitaria que está cumpliendo 6 añotes de mantenerse en la resistencia comunicativa. Así es, Vero, vamos a compartir a continuación un pedacito del recuento histórico de esta radio, una radio comunitaria que, bueno, ha compartido esas ondas de libertad, como ellos dicen, un manantial de libertad, es lo que sale de las ondas de Radio Tlanitzco. Y bueno, vamos a contar un poquito de esta, su historia, porque están cumpliendo 6 años de mantenerse en resistencia. Queremos agradecer también a las compas, los compas del colectivo Noticias de Abajo, que permitieron que las palabras de los compañeros, compañeras de esta radio llegaran hasta muchos lugares. Así que, sin más, vamos a dejarles en este momento con este recuento histórico de la experiencia radial comunitaria de Radio Tlanitzco. Bueno, pues agradeciendo que me permitan el uso de la palabra a todas y a todos los presentes y los que tuvieron a bien organizar este evento. Ayer llegué, hoy estoy aquí y mañana saldré. Cuestión de aliento. Palabras propiedad de un presidiario. Voy a dar un fragmento de lo que fue la lucha social por los recursos naturales y también la cuestión legal que sufrimos allá en el penal de Santiaguito. Creo que los que me antecedieron, me imagino que ya vieron algo de historia. Sin embargo, aunque parezca repetitivo, pero este pueblo está integrado por aproximadamente 3.000 hectáreas, todas con un régimen ejidal. Como nos encontramos en las faldas del volcán, el deshielo privilegia primero esta región, por ende hay muchos manantiales. Cuando iniciamos esta lucha, lo digo porque hay muchos pueblos que todavía se encuentran eso, creo que es cuestión de que se decidan o cuestión de que quieran luchar, ¿no? Lo luchábamos como por un sentido común, como que decíamos, es que esta agua nos nace en la comunidad y nos pertenece. Ese sentido nos llevó a tener una lucha entre los compañeros y que gracias al destino se logró éxito, ¿no? Hoy la comunidad sabe de antemano que por hecho y derecho las aguas le corresponden y que no le debe de pedir permiso a ninguna autoridad que no sean los servidores de la comunidad, en este caso los comisariados ejidales. Ojalá y esto se difundiera con los demás, las demás comunidades que se encuentran en las mismas condiciones de que aún que nacen los recursos naturales y otros pueblos las aprovechan, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo me encontré, igual que los compañeros, 16 años recluido en el penal de Santiaguito Almoloya de Juárez. Fui el primero que me detienen. Creo que desde antes que sucediera esto, ya había un interés especial para conmigo. Tuve tres órdenes de aprehensión, tres averiguaciones. Una por daños a los bienes, otra por despojo, incluso una por terrorismo. Pero como no se cubrían algunos elementos legales, pues nunca pudieron detenerme. Sin embargo, esto fue un pretexto cuando sucedió, ¿no? Inmediatamente que sucede, el primer operativo que lo hacen fue a mi domicilio, al domicilio del compañero representante de bienes ejidales y al presidente del Comité de Agua Potable. Como no nos encontraron, el 22 de julio del 2003, ya transcurriendo tres meses después de los acontecimientos, me detienen como a las 6:30 de la mañana cuando iba rumbo a mi trabajo. Pues el temor que nos dio no tanto por lo que hayamos hecho, sino que de antemano sabíamos que éramos inocentes, ¿no? Pero también sabíamos que había intereses por el gobierno. Yo desde que me detienen me consideré un preso político, ¿no? Porque estábamos dañando las arcas de los funcionarios y sabíamos que ellos estaban interesados en perjudicarnos. Entonces nos detienen y nos llevan inmediatamente al penal de Almoloya de Juárez. Desde ahí nos dimos cuenta de que ya había una consigna para con nosotros, porque legalmente nos deberían de haber tenido en el penal de Tenango del Valle, porque uno es presunto sino hasta que le demuestran su culpabilidad, y acá en Tenango pues hay cárcel, hay ministerio público, sin embargo nos llevan hasta allá. Transcurriendo este tiempo, nosotros nos vimos interesados incluso en meternos en la cuestión legal, ¿no? El primer abogado que nos defendió a todos, de nombre Rafael Valdés Cedillo. Yo recuerdo que una vez insistíamos en que nos diera información, no nada más de cómo iba el caso, sino que nosotros queríamos profundizar el asunto. Él, de una forma bien grosera, nos decía, si ustedes no estudiaron, ustedes son unos tontos, ¿no? El que me quemé las pestañas soy yo. Y nunca nos quiso dar copias del expediente. Sin embargo, pues tuvimos que seguir luchando. Nuestro asunto fue manoseado aproximadamente como por 15 abogados. Y de esos 15 abogados, como que no armaban un trazo adecuado, ¿no? Esto lo menciono también por la importancia que tiene la presión que ustedes hicieron, ¿no? Junto con las demás organizaciones. Digamos, bueno, es que ellos tienen que armar un trazo donde verdaderamente pues veamos que sí hay posibilidad, ¿no? Y no nadie, nosotros le proponíamos y ninguno se decidía. Entonces conocimos al licenciado Antonio Lara de Duque. Y pues es una historia de película porque fue contratado por parte de uno de mis causas, pero lo revoca, pero para esto yo tuve una plática con él. Entonces le propusimos el trazo que ya teníamos y se convenció y nos convenció también. Lo más difícil que fue es ponernos de acuerdo entre nosotros. Porque créanme lo que, llegando a un lugar de esos, cada quien jala por su lado, ¿no? Los familiares, los abogados, todos se encargan de dividirnos. Y creo que el trabajo más, uno de los más laboriosos fue eso, ¿no? Lograr una lucha integral. Entonces a él le comentamos, y cuando él tomó el caso, lo ha dicho él también públicamente, el trazo ya estaba armado. Pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y me llama la atención, porque también aquí hay varios compañeros indígenas, ¿no? Y creo que una de las partes legales que nos llevaron a este, pues a este éxito, ¿no? Porque hoy pudiéramos haber estado en Santiaguito. Nuestra condena era de 52, 54 años, para encontrar una posible preliberación a los 35 años. Eso con suerte, ¿no? Es decir, nos faltaran 20 años para poder salir de ese lugar. Sin embargo, cuando nosotros armamos el trazo y contratamos al abogado, se compromete, y entonces vamos empezando armándolo, ¿no? Y veíamos la importancia que tenía la lucha que ustedes hacían. Pero nosotros teníamos que armar algo que dijéramos, el juez lo tenemos que asfixiar, ¿no? El Estado, el Poder Judicial lo tenemos que asfixiar para que no tenga alternativa. Entonces armamos la cuestión legal y veíamos que ya estaba, de hecho ya estaba fondeado el asunto, ¿no? Lo que le llamamos de escritorio ya estaba. Pero decíamos, bueno, es que el juez, desde un principio no había elementos jurídicos como para condenarnos a esa condena, y lo hizo, lo va a volver a hacer, no están acostumbrados a eso. Entonces buscamos también esta línea, ¿no? De que sabe, bueno, ya tenemos la cuestión legal, pero ahora falta la cuestión política. ¿Y cómo la podemos defender? Pues lo político con lo político, ¿no? Entonces armamos una pirámide desde el primer escalón, ¿no? Y logramos que la sociedad local se fijara en nosotros. Posteriormente se logró que también la nacional, ¿no? Pero decíamos, tiene que haber una presión diplomática, ¿no? Donde el juez se dé cuenta de que ya los países internacionales se dieron cuenta y que no va a tener otra alternativa. Para ese entonces se le manda un comunicado a la ONU, un informe, y la ONU lo revisa, y ya con la presión que ejercieron ustedes junto con los demás colectivos, se vio interesado. Toma el asunto. Y entonces él hace, antes eran recomendaciones, ahora son pronunciamientos. Hace el pronunciamiento pidiendo nuestra libertad. No aún así, pues dijimos, no, es que esto tiene que continuar, ¿no? La lucha tiene que seguir. Aunque hubo, la línea era diferente, ¿no? O sea, tengo que decirlo, ¿no? Porque es así, ¿no? La línea que llevaba este colectivo, esta organización, fue diversa a la nuestra. Nosotros teníamos que pelear con la cuestión política, con los que nos representaban legalmente, porque hubo varios abogados que tuvimos que descartar. Tuvimos que decir, a nosotros no nos convences y tenemos que seguir por este lado. Y tuvimos que tener ese valor, ¿eh? Porque estando en un penal, alguien que le habla bonito siente uno que lleva la varita mágica, ¿no? Y alguien que le habla con realidad, decimos, no, pues este abogado es un traidor, ¿no? Es un ratero, ¿no? Y nosotros nos curamos de eso. A nosotros nos hablaban abogados y nos proponían amparo, nos proponían incidentes de libertad, nos proponían demás promociones. Pero nosotros dijimos, no, este es el trazo. Y ese lo seguimos, por lo menos yo, ¿no? Lo seguimos. Y fue que, pues gracias a todo, al destino, gracias a ustedes, pues hoy estamos aquí, ¿no? Hubo mucha gente en el penal que escuchaba nuestro caso. Muchos abogados, y decían, es que es imposible lo de ustedes. ¿Cuándo se ha dado eso? ¿Dónde se ha visto? Pues a lo mejor ni en las películas, decía, ¿no? Porque tengo que decirle que nuestra libertad, nuestro caso, es algo sin precedente. O sea, nunca se había dado este caso, ¿eh? Pero nosotros, al tener el material indigenista, al tener el material también penal, dijimos, no, es que las leyes son leyes, ¿no? Y hace falta únicamente obligar a los jueces que la cumplan. y no nos interesa que haya, porque normalmente los jueces así actúan, ¿no? Para no meterse en problemas, dicen, pues un caso ya se resolvió así, pues yo me agarro de ahí y lo resuelvo, y si hay bronca, pues se la aviento a él, ¿no? En nuestro caso les costó mucho, el juez le costó muchísimo, no tenía algún antecedente. Incluso cuando liberó a los primeros, porque así fue el plan que se armó, todavía él pedía un tiempo para poder deliberar, pedía un proceso. Yo creo que si se lograba que se llevara un proceso, una reposición de proceso, ahorita todavía estaríamos esperando una sentencia. Pero no, contó mucho la presión que ejercieron ustedes, la presión que ejerció la ONU. Y también la llegada, tengo que decirlo, ¿no? Aunque no me gusta hacerles caravana, ¿no? Pero también la llegada de López Obrador influyó mucho, ¿no? Yo les decía a ellos, un político normalmente cambia, ¿no? Estando ya en el poder. Pero ahorita está calientito, ¿no? Ahorita creo que sí nos va a echar la mano, ¿no? Y la verdad sí también tuvo mucho que ver. Entonces hubo muchas cuestiones de que nos ayudaron, ¿no? Y una de ellas fue la de ustedes, ¿no? Por eso hoy tengo que agradecerles, ¿no? A cada una y a cada uno de ustedes, ¿no? Porque poquito o mucho, pero sirvió. O sea, si nosotros adentro no podíamos hacer todo. Tenía que haber alguien que alzara la voz por nosotros. Y creo que alguien de ellos fueron ustedes. Tenían que buscar que las autoridades se dieran cuenta que había indignación por parte de la sociedad, ¿no? Y eso fueron ustedes. Y es lo que le manejábamos al juez. El pueblo está indignado, sabe que nosotros somos inocentes, usted también lo sabe. Pero sin embargo, pues, sus arcas las protege, ¿no? Como en todos los casos, ¿no? Porque, como decían, también hay presos políticos que por una mala información, lo que logra es eso, ¿no? Que haya represión y lo encarcelen. Y entonces también digo, bueno, la radio que se instaló aquí y quienes la, si es que alguien la tuvo que financiar o no sé cómo se logró, porque estoy desenterado de eso, pero tengo que agradecerlo, ¿no? Porque es lo que se buscaba, que hubiera una difusión de nuestro asunto, ¿no? Y que mucho o poquito, pero que sirviera. Y creo que todo fue sirviendo, ¿no? Todo, la difusión que se hizo por esta radio, la difusión que hicieron por los medios que citaron en nuestro asunto, hubo artistas que incluso también se interesaron en nuestro asunto y todo eso sirvió. Todo eso, digo, bueno, sirvió porque si no hubiera sucedido eso, el Estado nos tendría eso, pero también sirvió lo que tuvimos haciendo nosotros como internos, lo que estuvimos haciendo con los abogados, porque se trabajó en equipo, ¿no? Porque tiene uno que hacer un trabajo, pues darle forma en todo, ¿no? O sea, si nada más grita uno, pues también no, ¿no? O si nada más lo hace uno en el escritorio, pues también no, ¿no? Creo que tiene uno que agotar todo, ¿no? Y en nuestro caso fue lo que se dio. Creo que en nuestro caso debe de causar un precedente para las demás comunidades, para inclusive no nada más aquí a nivel Estado, a nivel República, ¿no? Porque estos casos no nada más se dan aquí, se dan en toda la República. Es por eso que, por ejemplo, los grupos que hacen con música de protesta, los colectivos en contra de la represión de las autoridades y eso, pues pienso que en todos los lugares se da esto, ¿no? Porque los intereses del gobierno, pues, donde quiera están, ellos van hasta los rincones donde haya posibilidades de que se enriquezcan, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto, pues, les tuve que informar y tenía interés de sacarlo, que alguien me escuchara, ¿no? Y creo que a lo mejor sí ya los fastidié, no sé, ¿no? Pero era mi intención, ¿no? O sea, sacar lo que me escucharan, lo que sucedimos, porque hay cosas que también sucedieron allá en los penales y que difícil de explicarlo, porque aquí en la realidad no se ve, en serio que no se ve, ni siquiera sale de ahí de los penales, ¿no? Las violaciones a los derechos. Hay muchos compañeros indígenas también que ya están a tiempo de una preliberación y que por no, simplemente las autoridades por no querer tenerlo libre, pues lo siguen deteniendo, ¿no? Y aún sabiendo que ellos ya rebasaron su tiempo, ¿no? De tener ese beneficio y no lo hacen. Yo también en eso luego me daba cuenta y peleaba. Digo, bueno, porque bueno, a mí se me daba eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el beneficio de la primera preliberación, ¿no? Y era la remisión parcial de la pena. Nada más que hay una confusión, algunos decían, es que yo compongo con la tercera parte y jurídicamente no existe eso, se llama remisión parcial de la pena. Es con el 60% menos el 2x1 elaborado, aproximadamente arroja el tercer. Pero hay varios que ya se pasaron. Y peor de todo a los compañeros indígenas, ¿no? Porque la mera verdad, cuando llega uno a las cárceles, yo creo que el juez a veces ni estudia los expedientes, güeyes, ¿no? Únicamente van viendo de dónde va uno, ¿no? Las características que tiene uno, las condiciones socioculturales, y dicen, pues este es indígena, este me lo chingo, ¿no? Este es de bajos recursos y a esto. Hay una disposición legal que dice, la pobreza y la ignorancia no te exime de responsabilidad. Y yo digo que está bien eso, ¿no? Pero les faltó algo, ¿no? Lo completo era que dijera, la pobreza y la ignorancia no te exime, pero ser indígena sí te criminaliza. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan un feliz fin de semana. Minuto Anarcopunk. Las élites gobernantes rusas, ucranianas y de los países de la OTAN, incitadas por el capital mundial y el poder, nos han traído de regreso el clima tenso, el miedo a las bombas nucleares y el dedo que apretará el botón. Nuevamente la sed de ganancias, de explotación de recursos, de posiciones en la geopolítica, la pagan las personas de a pie. Las oligarquías se declaran la guerra, pero es el pueblo quien pone el pecho y la sangre. Pronto ellos pactan la paz y vuelven a sus mansiones a contar billetes y territorios. Pero nadie te devolverá a tus hijos, aunque quizás te envíen una medallita. O Estados Unidos haga una película sobre cómo sus soldados también sufrieron cuando fueron a repartir la democracia a tu territorio. Existe un delgado hilo que une el militarismo, el Estado y el capitalismo, porque estos tres bailan al son de la violencia, que claro, tiene por consecuencia una reacción de autodefensa. En la balanza de los estados nacionales pesa mucho más la fortificación de las fronteras que las múltiples vidas que pueden apagarse en las guerras. Estados militares, burgueses o proletarios funcionan bajo la misma lógica, la defensa del poder y la autoridad, con muchas banderitas y una propaganda burócrata que habla de una guerra por la paz, pero ningún ejército de estado defiende la paz, porque todos los estados son parte del engranaje de la guerra. En todas se han acumulado cerros de muertos y muertas. Aún así, recurrimos a la guerra para resolver conflictos territoriales, económicos, etc. La guerra moderna se conceptualiza generalmente por sus métodos y tecnologías. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se caracterizó por la introducción de elementos que aún están presentes, como tanquecitos, metrallitas, granaditas, casquitos y avioncitos. Hasta ahí la humanidad dijo, chucha la wea, este sí que debe ser el límite. Pero aún faltaba el advenimiento de las armas nucleares. El concepto de guerra total de la actualidad viene con el temor a la aniquilación global, dejando a las guerras antiguas como de baja intensidad, desde esa óptica. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué es la guerra? ¿Cómo fue que llegamos a construir una sociedad en la que matar a una persona es un delito condenable, pero matar a 200 te transforma en héroe legítimo y honorable? ¿Cómo ocurre ese acto mágico de transformación? ¿Son las normas culturales y morales establecidas las que nos dictan visiones éticas sobre cosas como la guerra, la paz, la justicia y la injusticia? ¿Qué nos dicen que matar a un individuo está mal y matar a más de 246.000 en Hiroshima y Nagasaki es justo y coherente? ¿Qué nos dicen que matar a este perrito bonito es crueldad, pero criar para matar sistemáticamente a vacas, cerdos y gallinas para el consumo humano no es crueldad? Podríamos decir que una guerra es la privación de la vida llevada a cabo habitualmente por las autoridades estatales, patrias y religiosas. Para muchas y muchos este tipo de confrontación es justa, porque los actos de un soberano suelen considerarse justos, aunque este soberano deje de ser justo al juzgar su propia guerra, por lo que no necesariamente una guerra es justa porque así lo diga el gobernante de tu país. Ya con el asentamiento y el surgimiento de la propiedad privada y por consiguiente la formación de ciudades y de su gestión política y territorial, sí que las guerras se transformaron en una actividad recurrente. La ampliación de tierras, recursos, personas esclavizadas y acceso a sectores geográficos convenientes se tradujo como progreso. Y es que los estados nunca se autoperciben como plenos, jamás pueden sentirse satisfechos. se ha creado una bestia que siempre debe ir por más poder, posesiones y privilegios. Pero todo en nombre de la economía de la gente. Ah, sí, aunque las personas casi nunca se ven favorecidas realmente. Entonces, hablar de guerra es también hablar del poder. Este se entiende como todas las ventajas del mundo material, por lo que la expansión material y territorial es parte de la expansión máxima del poder. ¿Cómo regulamos este poder ejercido sobre tierras y personas? Se preguntaron algunos, y fueron surgiendo las antiguas formas de Estado y las religiones, siempre como promesas del orden, aunque al precio de la opresión y el dominio de las clases gobernantes. Este orden establecido justificó la sumisión hacia los estados y formas de gobierno autoritario, justificó la desigualdad y la tiranía producida bajo ese orden. La figura del Estado fue mutando con el tiempo y hoy en día se funda en gran medida por los modelos contractualistas clásicos. El contractualismo comprende muchas teorías políticas que ven en el origen de la sociedad un fundamento para establecer un contrato, un acuerdo entre muchas personas y un poder político que ponga fin al llamado estado de naturaleza, en donde algunos decían que al no haber un monopolio de la fuerza y la violencia, en vez de estar viendo videos en TikTok, estarías matándote con otras personas por cualquier razón. Entonces la idea era comenzar una sociedad civil y un estado gobernante por medio de un contrato social. La guerra no solo tiene relación con la patria y el estado, sino también con el capitalismo. Si bien obviamente las guerras son anteriores al capitalismo moderno, sí que ha servido como una excelente herramienta el capital. Lo venimos viendo desde los dos últimos siglos, que en esta materia se han destacado por la violencia ejercida para la acumulación de capital y el control de los mercados y materias primas. Desde siglos antes, incluso podíamos ver que imperios enviaban numerosos ejércitos para esclavizar y matar pueblos enteros, con el fin de explotar tierras, obtener y acumular riquezas y soberanía sobre océanos y grandes territorios. Pero me centraré en estricto rigor en el capitalismo contemporáneo. Es en el que Estados Unidos, por ejemplo, ve las grandes guerras un potencial negocio para vender armas, entregar créditos y tomar ventaja sobre otras naciones devastadas. La guerra es esencial para el capitalismo, para la consolidación del poder político, militar y económico. Finalmente, cosas como el colonialismo y el imperialismo respondían ya a esos intereses económicos de acumulación de riquezas. Es necesario considerar el militarismo como una ideología útil para esos intereses bajo la lógica de la violencia y la dominación, tanto como el colonialismo y el patriarcado, criminalizando las manifestaciones sociales con el fin de proteger el extractivismo y toda forma de explotación, desplegando su manto de miseria y despojo con la misma mano que te ofrecen el servicio militar en esas mismas comunidades excluidas, y nos hablan de la paz cuando necesitan depredar todo a su paso. Países como los que ahora muestran su faceta solidaria y antibélica con sus banderas nacionales y sus manos con sangre lo saben bastante bien. Podemos recordar que en la primera mitad del siglo XX, mientras nos impactábamos con cosas como la Primera Guerra Mundial, las burguesías capitalistas se enfrentaron por el control político y económico de los territorios, trayendo crisis de todo tipo. Hoy el escenario no ha cambiado tanto. Las potencias económicas aún siguen enfrentadas. El capitalismo ha manifestado su capacidad de adaptarse a todo, incluso a las luchas anticapitalistas, para volverlas un negocio lucrativo. Puede ser un rapero que canta contra el capitalismo usando zapatillas Nike o Nike o como se diga, pero Nike sabe que puede vender esas mismas zapatillas 5 veces más caras porque tú las usas y quienes te miran querrán tenerlas. Es por esto que el capitalismo puede ser complejo, se disfraza incluso de anticapitalismo. La guerra y el capitalismo tienen una relación muy íntima. Y cuando hablamos de guerras económicas, pensamos en estos matones de siempre. Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, etc. Peleándose con gráficos en pantallas hipertecnológicas. Pero más allá de eso, existe una guerra desatada entre el sistema capitalista contra la humanidad, la naturaleza, el planeta en sí mismo. Ya comenzamos a verlo hace tiempo. Nos conduce al colapso ecológico, la muerte, la sequía y el fortalecimiento de la represión para resguardar los negocios e intereses del empresariado. Pero aún hay defensores que creen que capitalismo y vida pueden estar en la misma oración. Realmente se trata de capitalismo o la vida. Antes de cualquier genocidio o crimen de guerra, anteceden grandes campañas de deshumanización del enemigo. Estas no son personas que simplemente hablan otro idioma o tienen otra cultura. Se les suele representar bajo lógicas especistas, como el animal que prefieras matar, cucarachas, ratas, cerdo. Y como matar animales no es considerado un daño, pues no te preocupes, estás en una guerra y todo es legal. Total, estás luchando contra esas criaturas que no son humanas. Eres tú, contra orientales, contra árabes, negros. Todos rehúsan adaptarse a la sumisión que les traes en un tanque de guerra. ¿Qué clase de paz esperamos de una sociedad que se cimenta sobre el poder, la autoridad, el patriarcado y la explotación? ¿Debemos creerle a esa burguesía que hoy dice no más guerra, pero que incentiva los odios y las competencias, fabrican armas, reprimen y exterminan? Finalmente, la guerra simplifica nuestras preocupaciones y unifica nuestros miedos. Debiéramos destinar menos dinero y menos producción para la muerte y más recursos y trabajo para la vida y la solidaridad. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Soy el escuadrón! ¡Lucho para el rey! ¡Soy patriota! ¡Meli! ¡Por el escudo, Meli! ¡Por el escudo, Meli! ¡Por el escudo de la rosada! ¡Yo soy uno más! Sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean. Que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo.